Zanón en Argentina y algunas experiencias acá en Rosario son las únicas que han funcionado. En muchos otros casos han dado pérdida, porque es muy difícil producir sin patrón, porque hay que tener una cabeza. Yo fui allá a hablar con ellos, me explicaron que tuvieron muchos problemas, sobre todo cuando empiezas, también encontrar a alguien que compra tu material cuando no tienes un patrón, cuando estás ilegal. Claro. Es bastante difícil. Sí, ¿no? Sí, sí, que la gente trabaje de la misma manera que trabaja como si tuviese un patrón, que eso también es un problema. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que se incorporan cuando eso ya está hecho? Y eso ahí también es difícil, cómo uno hace para entender, mantener para que la unión, claro, también, para que sea un trabajo formal, concreto, donde la gente vaya y trabaje, pero sin tener que pegarle un latigazo, ¿no? Cuando tienes el patrón, tienes miedo, claro, no hablas. Pero también se demuestra que cuando no hay patrón es mucho más difícil trabajar. Entonces, claro, ¿cómo es? Es como es la cabeza del ser humano. La autogestión es la cosa más difícil. Claro, y bueno, y nosotros... Sobre todo cuando no tiene gente a la vez que está educada, que tiene una conciencia de política. Que yo eso es lo que me preguntaba. Uh-huh. En el caso de la Zanón, son 600 obreros. Son 600 comunistas. No. Puede ser que al final se volvieron a hacerlo, uh-huh, sin saberlo. Pero sí, no es que era gente que tenía una experiencia política, no era así. No. Pero claramente con el tiempo, puede ser que se volvieron, claro, se siento... Sí, sí, sí. Pero ¿cómo haces cuando ya pasaron 10 años de eso? Claro. Hace poco hay un compañero que escribió un libro que habla de las fábricas recuperadas 10 años después. Cuando ya eso se estabilizó, cuando el clima político ya no es de agitación y hay como una especie de paciente indiferencia. Y bueno, ¿qué valor queda de eso? ¿Qué es lo que uno tiene que primar como lógica política?